Lección número 3. Nuestraesperanza.cl. Para el 18 de julio de 2015. La misionera inverosímil. Sábado 11 de julio. Para memorizar. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Lucas capítulo 4, verso 27. El libro de Reyes, que cubre la historia de los reinos de Israel desde alrededor del año 970 a.C. hasta el 560 a.C., registra eventos excitantes y dramáticos, y levantamientos políticos que afectaron al pueblo de Dios. En medio de estos informes están las historias de Elías y Eliseo, osados profetas de Dios, cuyas vidas captaron la imaginación de niños y adultos de toda época. También es interesante notar las enseñanzas entre el ministerio de Eliseo y el de Jesús. Ambos resucitaron muertos, limpiaron leprosos y alimentaron a muchos con poca comida. Esta lección trata de uno de esos milagros, la curación de Naamán, un idólatra rico y muy orgulloso, quien en su gran necesidad experimentó el poder del Dios vivo, por influencia del testimonio de una misionera inverosímil. Entre las lecciones espirituales de este informe, hay un modelo de testificación intercultural, en medio de tensiones y rivalidades internacionales. También vemos, en esta historia, un ejemplo del modo en que actúa el plan de salvación.